Salud, chiquillos, a todos. Gracias, hola, somos de Holy Rack Couple. Gracias por estar viéndonos, escuchándonos. Eran dos antes, por eso eran copos. Sí, po. Al tanto el jefe. ¿Qué cosa? El año pasado tocaron acá la respiro, curados como tal. Ahora estamos sobrios y más temprano. Estamos arreglándonos un problemilla. ¿Se me acabó hecho mierda? No, no sé. ¿Ah? ¿Volvimos? ¿Sí? ¿No estoy sonando? Ahí estamos. Thank you. We'll be right back. Gracias, somos de Holy Drag Couple. Esta es la última canción. Esta es la última canción. Into the light, into the earth, and all the things that we Gracias. Somos de Jolera Cabo. Vale por a bañar.